caso, fuentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno, como le llaman algunos, que no son no iónicos, que la defendemos. Ahí hay algunos ejemplos de interacciones por fuente de hidrógeno o enlace de hidrógeno. Aminas y cetonas, estercoles, estercoles y nidazoles por ejemplo. Si se acuerda la tablita, en que relaciona fuerza de enlace versus distancia, en este caso el enlazamiento de hidrógeno es dependiente de la distancia. El balance energético en la interacción depende de las directivas de solvatación y qué solvatación que tenga la molécula, indudablemente. Obviamente no son enlaces covalentes y la magnitud de las interacciones de puente hidrógeno puede tener una gran variación, tan grande como desde 0,5 a 7 kilocalorías por mol, dependiendo de qué es el entorno del enlazamiento. Es decir, de cuántas posibilidades haya para establecer interacciones de enlazamiento de hidrógeno y si la molécula es solvatable o no. Por ejemplo, si el fármaco en cuestión tiene posibilidad de establecer 10 fuentes de hidrógeno o 10 enlaces de hidrógeno con un receptor. Esas son todas las posibilidades y esa sería la máxima energía de interacción fármaco-receptor. Si por ejemplo 5 de esta, la mitad de estas potenciales de enlazamiento de hidrógeno se solvatan con el agua del medio, ya no quedan disponibles para interaccionar con el receptor. Y ahí la interacción fármaco-receptor sería menor. ¿Comprende? A eso refiere con dependiendo del entorno del enlazamiento. ¿Existe posibilidad de solvatación o no? Y la distancia habitual en que se establecen estas interacciones entre los átomos fluctúa entre los 2.2 a 3.5 átomos. Al igual que las interacciones iónicas que vimos en el pasado, aquí también yo necesito que a ustedes les vayan sonando al menos qué tipo de agrupaciones en los sitios receptores pueden establecer enlazamientos de hidrógeno. El mismo concepto que vimos para interacciones iónicas. Entonces, algunos ejemplos al respecto de restos de aminoácidos que son capaces de interactuar vía enlaces de hidrógeno en sitios receptores. En primer término, grupos aceptores de protones en sitios receptores, por ejemplo, carboxilatos derivados de ácido aspartico o ácido glutámico. Recuerden, si tenemos en el sitio receptor carboxilos aspárticos glutámicos, son ácidos orgánicos relativamente fuertes, van a estar ionizados a pH fisiológico, van a estar como carboxilados. Entonces, residuos de aspárticos o aspartatos o glutamatos, si lo quieren nombrar como el carboxilado, pueden ser grupos que acepten protones en el sitio receptor desde un fármaco. Otra posibilidad son azufre, sulfuro, por ejemplo de metionina, en el caso directamente de un sulfuro, o cistina. Cistina sería un puente disulfuro. La cistina, por si no recuerdan, es el dímero de la cisteína. Del mismo modo, en los sitios receptores hay algunos grupos que pueden ser dadores de protones hacia el fármaco. Tenemos por ejemplo aminas, por ejemplo de lisina, que como son bases relativamente fuertes a pH fisiológico estarán ionizadas. amonio. Por eso pueden ser dadores de protones. La mina como tal, no. Recuerden siempre el concepto de ionización. El KPH. Otra posibilidad, residuos de arginina que contienen guaninas terminales que también, como son bases fuertes, estarán en estado de guanidinios, KPH fisiológico. Sulfidrilos de cisteína y residuos imidazólicos de histidina. Repito entonces, al igual que les pedí que en el caso de las interacciones iónicas les vayan sonando algunos aminoácidos, aquí les pido lo mismo. ¿Qué tipos de aminoácidos pueden interactuar? ¿Aceptar o entregar protones para establecer interacciones con un fármaco potencial? Y por último, también hay agrupaciones de tipo oncotérica, tal que son capaces de aceptar y de entregar protones. Ejemplos: amidas de asparagina o de glutamina, está tipificada la interacción. Hidroxilos de alcoholes, como serinas, treoninas o hidroxiclorinas. Específicamente los hidroxilos de alcoholes, de serina, pues son bastante importantes en la interacción con el receptor. Hay un fármaco muy conocido que interacciona con ciertos receptores vía hidroxilos de serina. Y por último, también tenemos los hidroxilos, pero ya de tipo fenólico. Por ejemplo, hidroxilos de tirosina. ¿Está claro para todos lo que necesito que recuerden de esto? ¿Cómo? Sí, la paraquina. Claro. Sí. Es que no lo termine más tarde. Claro, por eso son aceptores y cuidadores. Otro tipo de interacciones corresponden a las hidrofóbicas o lipofílicas. Indudablemente por los fármacos, ¿no? Ser normalmente sustancias orgánicas, una lipofilicidad importante. Estos son, desde el punto de vista de los fármacos, las interacciones no covalentes más importantes en estos ambientes endógenos, que son ambientes acuosos. Repito, porque los fármacos son en su mayoría moléculas orgánicas con un grado de lipofilia importante. El enlazamiento de ligandos hidrofóbicos hacia regiones hidrofóbicas en el sitio receptor normalmente produce una ganancia favorable de entropía. Y esta ganancia favorable de entropía, ¿en qué se traduce finalmente? ¿Ah? En una mejor interacción fármaco-receptor. Más, comillas, estable, no que dure más tiempo. Recuerden ustedes que las interacciones fármaco-receptor son dinámicas, entran y salen, pero cuando entran bien. Y obviamente, si recuerdan de la tablita, se producen a distancias más pequeñas que las iónicas, más dependientes del radio de interacción. ya que el agua no se une fuertemente a estas interacciones de tipo lipofílica o hidrofóbica, hay una adecuada energía de enlazamiento de su fármaco receptor debido a las interacciones lipofílicas, independiente del agua que los rodee. A diferencia de los anteriores, en que, por ejemplo, un fármaco como puede establecer puentes de hidrógeno también con agua, o sea, la molécula está demasiado solvatada, va a haber menos disponibilidad de interacción vía puente de hidrógeno con el ciclo receptor. En este caso, el entorno no afecta esta interacción. Todo bueno, salvo que las moléculas muy lipofílicas, los fármacos muy lipofílicos, tienen una sobresolubilidad, cuesta mucho formularlos de una forma farmacéutica, y normalmente tienen problemas de distribución, vida media, expresión. Entonces, todo lo bueno que pueden tener estas interacciones lipofílicas, fármaco y receptor, lamentablemente afectan parámetros primarios, farmacéuticos o farmacocinéticos. Aquí estamos en una fase farmacodinámica de interacción farmacoreceptor. Además, recordar que la lipofilicidad es siempre relevante para traspasar todas las barreras desde que el fármaco es administrado, independiente de la vía de administración, hasta llegar hasta su sitio de acción. Algunos ejemplillos: anillos aromáticos, cadenas alquiléteres o cadenas alquílicas ramificadas o no. Este tipo de agrupaciones son las que pueden establecer interacciones de tipo lipofílicas con el sitio receptor. Este sitio receptor tiene agrupaciones lipofílicas capaces de interaccionar con el fármaco. Normalmente un sitio receptor emplea todo este tipo de interacciones. Normalmente emplea todas las interacciones. Entonces, la energía final de interacción, de enlace, de afinidad de tu fármaco receptor normalmente está dado por una sumatoria de todas las interacciones, iónicas, lipofílicas, etc. Y luego tenemos la de Van der Waal, que son las denominadas interacciones íntimas, muy cercanas. Pues, ¿se acuerdan? Estaban en el fondo de la tabla, eran las más dependientes de la distancia. Radio la quinta, uno partido por radio la quinta, uno partido por radio la sexta. Y se producen fuerzas de dispersión atractivas entre átomos a distancias muy pequeñas debido a los dipolos atómicos. Ese es el concepto de lo que es Van der Waal, dipolos atómicos. Por eso es que son tan dependientes del radio, porque es la función de los dipolos atómicos. O sea, en distancias incomparables a una interacción de tipo iónica. Bueno, eso ya lo saben de química general. Las fuerzas repulsivas son una distancia más pequeña que la esfera de Van der Waal. Por eso la dependencia de uno partido por radio de la quinta, radio de la sexta. Interacciones son débiles, muy débiles. Pero como normalmente en una molécula orgánica hay múltiples interacciones de Van der Waal, aunque sea pequeñita cada una, van sumando a la energía de interacción final. Aquí hay un ejemplo entre un potencial dipolo atómico, un fármaco, y su dipolo contrario en el tipo de receptor. Y de acuerdo a sus conocimientos de química, pueden dibujar todos los dipolos atómicos que se les ocurran. Recuerden, una molécula orgánica, ¿no? Una molécula orgánica está lleno de polos atómicos. Esos modelos atómicos, que esos dipolos atómicos sirvan, ¿eh?, contribuyan a la energía de lanzamiento de un fármaco receptor, depende simplemente, ¿eh?, si se pueden acercar para una interacción. Eso solamente depende. Ya, estas son las clásicas, ¿no? Y un par que se dan un poco menos corresponden a las de un dipolo. El dipolo, ahí hay algunos ejemplos de dipolo con un ion, sería el caso de una cetona y un ion, sería el caso de un alquilclorado y un ion, etc. Estas un dipolo, ¿no?, generan un poco más de energía enlazante, ¿no?, que las de Van der Waals clásicas, ¿no? Sin embargo, se dan menos frecuentemente la interacción fármaco-receptor. Y la última, que es transferencia de carga, que es interacción catión pi, es relevante en aquellas moléculas que tienen anillos planos. Que tienen anillos planos, pero que puedan establecer interacciones de tipo catión pi. O sea, tiene que haber algún grupo sustituyente que nos genere al menos un delta positivo a la interacción catión pi. Y ahí lo que el enlazamiento normalmente, desde el punto de vista estético, se alinean como sándwich los anillos aromáticos. Eso es como lo típico, se alinean como sándwich. Entonces, ahí dimos un barrido bastante general, a lo que son interacciones fármaco-receptor, y del punteado que hice en la clase pasada, como cosas generales de las propiedades físico-químicas, digamos. Para la interacción esa, la anterior es la que era catión pi, sí, incluso entre distintos anillos, pero un anillo tiene que tener como un grupo de doble y otro un grupo de atrás. Eso es lo que. No. El que recibe simplemente tiene su nube pi. El que recibe tiene su nube pi. La nube pi está ahí, independiente de lo sustituyente. ¿Sí? Bueno. Sí. Bien. Siguiendo entonces con las generalidades, un poco de características estructurales y actividad biológica. Cuando les pasé las posibilidades de clasificar fármacos, teníamos una primera y bien grosera manera de dividirlo, que era en función de su especificidad estructural o no. Y según ello, lo podíamos dividir en estructuralmente específico y estructuralmente específico. En esto, en los estructuralmente específicos, cuyos efectos correlacionan con una estructura química definida, es en lo que se centran fundamentalmente los cursos de farmacoquímica, como se lo dije la semana pasada. Entonces, para dar cuenta con estos fármacos específicos, resulta que existen actividades biológicas que se asocian a determinados núcleos químicos. En este caso voy a poner tres ejemplos con sistemas cíclicos. Primer ejemplo corresponde a indoles y sistemas condensados de tipo indólico. Una molécula con efecto biológico que contenga un neutrón o sistema condensado podría tener un efecto de tipo simpaticolítico, psicotónico, presor, hipotensor o tranquilizador. No es que las tenga todas. Podría tener una o más de ellas, el núcleo como tal. ¿Y de qué va a depender que efectivamente sea simpaticolítico o que sea psicotónico? ¿De qué sustituyentes posee? ¿O si está condensado el anillo? ¿O si ese sistema endólico está inmerso, por ejemplo, en una molécula más grande? ¿Qué? Lo mismo reza para sistemas de tipo isoquinoleínico. Un sistema de tipo isoquinoleínico puede ser constituyente de fármacos que tengan como actividad biológica emético, amebicida, antiespasmódico, analgésico o curarizante. ¿De qué va a depender si es uno u otro? Del resto de la estructura, pero sobre el mismo núcleo. Y un último ejemplo, las fenotiazinas. Un núcleo fenotiazínico podrá tener efectos antiarrítmicos, antiparkinsonianos, antihistamínicos, antieméticos o tranquilizantes. Lo mismo, dependiendo de qué sustituyentes haya sobre estos tres anillos fusionados. Entonces, un núcleo es asociado a una actividad biológica, ¿sí? Y para allá van este par de cursos. Y de acuerdo a los sustituyentes que tengan, por ejemplo, el caso de la fenotiazina, ¿sí? Una cadena que se dio propilanínica sobre el nitrógeno, ¿sí? Probablemente será un antihistamínico, servirá para las alergias. Pero si le hacemos un cambio tan fino, como un cloro en 2, ya adquiere propiedades tranquilizantes. Más bien se comporta como antipsicótico que para alergia. Con un cambio muy fino, lo digo. Entonces, los sustituyentes sobre la estructura química pueden dar lugar a cambios en la actividad biológica del núcleo base. O pueden dar cambios, por ejemplo, en sus características farmacocinéticas. Y a eso viene la diapositiva siguiente. Algunos ejemplos de cómo pueden afectar la actividad biológica pequeñas mutaciones estructurales sobre un núcleo determinado. El primer ejemplo tiene que ver con esta estructura general. Que es una subanamida, y este núcleo, representado de esta forma, tiene un efecto glicérico. El efecto glicérico sirve para bajar la glucosa en sangre, se emplea en la diabetes tipo 2. El que seguía en negro, tolbutamida, tiene como sustituyente en para del anillo plano un grupo metilo, y como sustituyente sobre el carbono carbonílico un butilo, ¿okay? Y la molécula de abajo en rojito, la clorpropamida, empara, tiene un cloro, y sobre el carbono carbonílico tiene un propilo, o sea, un átomo menor. Esto es más o menos lo mismo desde el punto de vista farmacocinético. Tener 3 o 4 carbonos no presenta mayor relevancia versus el resto de la estructura. El efecto hipoglicémico no cambia en esta molécula. Sí cambia la duración. Cuando tiene un metilo, es de corta duración. Cuando tiene un cloro, es de larga. Estamos hablando de corta duración, no sé, 12 horas. Y estamos hablando de larga duración. 60. Eso estamos hablando. O sea, una diferencia violenta debido solamente a un sustituido. ¿Con qué creen ustedes que se relaciona esa duración? Metabolita. Correcto. El metilo es fácilmente oxidable y metabolizable, es conjugable, agua, y probable que quieran poner. ¿Y el cloro? No. ¿Ustedes ahora están haciendo la farmacodinámica, no? ¿O ya lo hicieron? ¡Ah! Que no pueden dar cátedra ni metabolismo. ¿Para qué voy a entrar en más detalle entonces? Otro ejemplo. Con este núcleo que corresponde a la quinina, ¿cierto? Un metabolito para la síntesis de las bases. Sin embargo, en la quinina, con este pequeño cambio de metilo a flúor, solo este pequeño cambio, el de seguir la sustancia 5-fluorácido, esto que era un metabolito clásico endógeno para la síntesis de las bases nucleotídicas, ya se transforma en un antimetabolismo. ¿Qué quiere decir que se transforma en un antimetabolismo? ¿Alguien se lo ocurre? ¿Alguien se le ocurre qué puede significar antimetabolismo? ¿Tienen claro el tema de la síntesis de bases públicas y lipídicas? Pero, bueno, el cambio de flúor por 5-fluoracilo se emplea, lo emplea la síntesis, pero no puede seguir adelante, no puede sintetizar la proteína, no puede seguir adelante. Por eso se llama antimetabolismo, detiene la síntesis. No es la proliferación celular, por eso se emplea para el cáncer. Bueno, y un pequeño cambio. Fíjense aquí también, era de un metilo con un halógeno, teníamos efectos metabólicos. Aquí, también un metilo con un halógeno, ya hay cambios en el mecanismo de acción de la sustancia. Otro ejemplo, esta que es la acetilcolina. Obviamente el agonista colinérgico per se, el neurotransmisor, ¿cierto? Con un metilo NR que corresponde al acetato del alcohol de amonio cuaternario, se llama colina. Corresponde al neurotransmisor acetilcolina, que es de corta duración. No se puede administrar por vía oral porque se destruye el estómago. Y la vida media al inyectar acetilcolina es de segundos. Sin embargo, el reemplazo del grupo metilo por un grupo amino para generar la amida correspondiente, la inclusión de este grupo carbamoilo, hace que esta molécula siga ejerciendo el mismo efecto de agonista colinérgico. No hay cambio en su actividad biológica. Sin embargo, es estable ante el medio tanto hidrolítico como enzimático en su degradación. Por eso es de larga duración, a diferencia de la acetilcolina. ¿Por qué? Porque bien sea, recuerden ustedes, probablemente lo han visto en fisiología, la acetilcolina es una parte de zona. ¿Cómo se degrada? Como se rompe por la acetilcolinesterasa y también por el medio ácido. El mecanismo es análogo, es escisión del éster por ataque al carbonilo, por el diporo, bien sea una catálisis química o enzimática, el mismo cuerpo. Recuerden, las enzimas no hacen magia, solo rebajan energías de activación para los procesos sean espontáneos. Bueno, al incluir el grupo carbamoilo, el par de electrones del nitrógeno estabiliza este dipolo, le quita ese carácter electrofílico al carbono carbonílico. Por eso es dificultoso el ataque para la ruptura hidrolítica. Por eso es más estable y por eso es de larga duración. Otro ejemplo, entonces, como un pequeño cambio en una estructura puede generar cambios dramáticos en algún aspecto. ¿En ese caso el grupo funcional se considera la amida por la izquierda o el éster por la derecha? Tiene dos grupos funcionales, una amida y un éster. ¿Y el grupo carbonilo se comparte? ¿Cómo? ¿El carbonilo y el CO se comparten entre el éster y la amida? Sí, pues aquí va NH2, CO, como... Sí, y eso le da una estabilidad que no puede ser atacado fácilmente. ¡Claro! ¿Nadie tiene un lápiz y lo avisaba? ¡Oh, aquí mismo! En el caso de la acetilcolina, que hay un grupo metilo, es eso lo que se produce y chao. En este caso, el par de electrones lo que hace es disminuir el carácter electrofílico del carbono carbonílico. Entonces, el ataque ya no es viable. Gracias, Marcos. Y el último ejemplo que responde a esta catecolamina o catecolcitanolamina, se debe nombrar completa, que corresponde a una sustancia de tipo adrenérgica, en que aquí la sustitución está dada sobre la amina terminal. El cambio de un metilo, como sustituyente a la amina, a un isopropilo, que es un grupo voluminoso, hace que la molécula que tenía un efecto biológico de tipo hipertensor, con el reemplazo de metilo por isopropilo, cambie a broncodilatador. O sea, hay un cambio en su actividad biológica. Por este cambio simplemente de volumen, hace que esta sustancia adrenérgica pase de interactuar con los receptores alfa a los betas. Siempre el mismo sistema adrenérgico. Esto es un ejemplo hacia el pasar salpicado, para que se vayan metiendo en el cuento de lo que es la relación de una actividad. Cada uno de los grupos específicos, hipoglicémico, antineoclásico, colinético, derecho, van a ser tratados en el capítulo correspondiente. Aquí estamos tirando generalidades. Ahora, los sustituyentes que hay en una molécula, ¿qué roles cumplen? O pueden cumplir de todo, casi de todo lo imaginable. Por ejemplo, estructurales, como tamaño, forma, conformación. Obviamente todo es importante para la interacción farmacoreceptor. Directamente vinculado a lo que es interacción farmacoreceptor, sustituyentes que cambien a factores estéricos, los P, en consecuencia enlazamientos de hidrógeno, PK, o cambien la reactividad, podrá obviamente resultar en cambios dramáticos en la interacción fármaco-receptor. Lo mismo reza para la farmacocinética. Sustituyentes que alteren los P, fuentes de hidrógeno o BK, necesariamente van a cambiar algo en la farmacocinética. Viene la absorción, la distribución, el metabolismo o la expresión, cualquiera. Y sustituyentes que afecten la reactividad de la molécula, es decir, que disminuyan su reactividad química, van a hacer que las moléculas se metabolicen menos. El ejemplo de la clorbutamina o la clorpropamina. Cambiamos de metilo a cloro. Eso hace que disminuya la reactividad, disminuye el metabolismo. Ahora, normalmente son, cuando se hace el diseño racional de fármaco, normalmente son necesarias múltiples modificaciones para balancear efectos de sustitución. A veces necesitamos disminuir la reactividad metabólica, pero a lo mejor esa disminución de la reactividad metabólica nos genera un incremento en la lipofilia, que no nos conviene en cuanto a su distribución, por ejemplo, o a su interacción con el receptor. Entonces a esa molécula hay que hacerle otro cambio para variar su lipofilia. ¿Comprenden la idea? Normalmente cuando arreglamos una cosa, echamos a perder otras. Es como cuando cambian una rueda. Arregla el problema puntual y se le generan cosas a futuro, esto es lo mismo. Lo mismo. No se le va a olvidar más ejemplo de los estudiantes con la rueda. Ahora, todo esto son cambios químicos de síntesis que se le hacen a las moléculas. Y se pueden hacer intervenciones químicas en todas las fases, que tienen los fármacos. En las tres fases, estas son clasificaciones así como típicas, las tres fases de acción de los fármacos: farmacéutica, farmacocinética y farmacodinámica. La fase farmacéutica se refiere a formas farmacéuticas y rutas de administración, fundamentalmente. O sea, fundamentalmente, y de lo que ellos se desprenden. La farmacocinética tiene que ver con el ADME. Y la farmacodinámica, específicamente con la interacción farmacorreceptor. Entonces, en lo que me resta clase, les voy a dar algunos ejemplos de cada una de las fases. Cambios químicos que se pueden realizar en una molécula. Por ejemplo, en la fase farmacéutica. En función de una forma farmacéutica apropiada, ¿qué objetivos se pueden perseguir? Facilitar absorción, optimizar distribución, incrementar estabilidad química y mejorar propiedades organolépticas. Para cualquiera de esos objetivos, yo puedo hacer cambios químicos en la molécula. La farmacocinética directamente el ADME, de manera de que yo químicamente, de acuerdo a los grupos sustituyentes que le dan a la molécula, yo controle, dentro de lo que se pueda, la biodisponibilidad de la molécula. Y en lo que se refiere a la fase farmacodinámica, ya en lo que es interacción fármaco-receptor, los cambios químicos, ¿a dónde deberían estar dirigidos? A maximizar potencia, a maximizar selectividad y a minimizar toxicidad. Bueno, en cada una de estas fases se puede intervenir químicamente a un núcleo farmacóforo sin alterar el farmacóforo. Recuerden, el farmacóforo es la entidad mínima. Por ejemplo, en el caso de la clorbutamina, si el metilo es el reemplazo correspondiera al farmacóforo, pues aparte del farmacóforo no lo podría haber tocado, le da la falla a la molécula. ¿Ok? Todos los cambios químicos se pueden hacer, pero sin tocar respetando el farmacóforo para no perder la actividad biológica del núcleo. Yo la quiero mejorar, maximizar y potenciar, no la quiero perder. La primera fase, la farmacéutica, entonces tiene como finalidad fundamentalmente superar problemas físico-químicos, como por ejemplo insuficiente hidrosolubilidad, tema clásico de cualquier molécula orgánica, la suficiente hidrosolubilidad, insuficiente estabilidad química dentro de una forma farmacéutica, inapropiado estado de agregación, tal que no sea formulable, por ejemplo, por vía oral. Simplemente que la molécula no sea del agrado del paciente, bien porque sea cáustica, porque provoque irritación, porque genere una inyección dolorosa, o porque tenga propiedades organolépticas indeseables, olor o sabor. Entonces, ante cualquier uno o más de estos problemas, se pueden hacer cambios químicos en la molécula para superar. Sí. ¿Qué significa cáustico? Cáustico, que quema. Cáustico que quema. En la segunda fase, en la farmacocinética, normalmente en esta fase lo que se emplea es la obtención de profármacos. Profármaco, se pueden emplear cuatro fines distintos a la fase farmacocinética, pero aquí es como un clásico. Profármaco fue un concepto que lo desarrolló Albert en 1958, y según la definición de Albert, corresponde a derivados bioirreversibles que sufren una biotransformación antes de originar la respuesta terapéutica o biológica adecuada. En consecuencia, este profármaco normalmente no es activo, no tiene actividad biológica. Y su actividad biológica se genera después que es metabolizado. Por eso se llama profármaco. Debe ser metabolizado en vivo y ahí genera un fármaco biológicamente activo. Ahora, el proceso de síntesis para generar un profármaco, ese proceso se le llama latentización. Entonces, latentización es el procedimiento por el cual se genera un profármaco. Nombre por lo demás bastante bien puesto. Latentización es dejar latente. La molécula. Entonces, repito, un profármaco, sustancia que per se normalmente no tiene ninguna actividad biológica y que luego de ser metabolizado en vivo genera el fármaco biológicamente activo. ¿Para qué? Para superar algunos problemas de tipo farmacocinético, como deficiente biodisponibilidad, incremento en la duración del efecto, localizarlo en algún lugar específico de acción, evitar toxicidad y efectos secundarios, mejorar la estabilidad enzimática del compuesto. Esos son algunos de los objetivos que se pueden perseguir del por qué se desea generar un profármaco. ¿Ok? en la fase farmacocinética, que es la fundamental. Ahora, como lo tengo en esta diapo, no solo es en la fase farmacocinética, que la comentaba anteriormente, va a superar cualquiera de estos problemas, metabolismo, la absorción, que no atraviese la barrera hematoencefálica, o que la atraviese y no queremos que la atraviese, que se absorba demasiado rápido o demasiado lento, o que no se absorba, que produzca intolerancia, irritación, que sea poco específico, que sea tóxico. Entonces, se hacen estos fármacos para superar cualquiera de estos problemas de tipo farmacocinético, pero también se pueden hacer profármacos, ¿ah?, para superar algún problema de lo que se denomina fase farmacéutica. Por ejemplo, problemas de formulación, mala aceptación del paciente, insolubilidad en agua, inestabilidad química. Entonces, vía profármaco podemos regular el asma y vía profármacos también podemos cambiar alguna característica física o química en cuanto a reactividad de tal modo de hacerla más estable, por ejemplo, en una formulación. ¿De qué forma se ve afectada la toxicidad con el fármaco? Por ejemplo, un fármaco que es inespecífico y que agrede a cualquier célula. Si tú generas un profármaco que es inactivo y logras que vía esa generación del profármaco, esta nueva entidad vaya a un sitio específico del organismo y ahí se bioactive, solo va a atacar a esa célula en el resto. Y la tercera fase, la fase farmacodinámica, ya no son generales como en las fases anteriores, sino que son específicas para cada uno de los fármacos, porque ya estamos hablando de interacción fármaco-receptor. ¿Cuáles son las estrategias clásicas para manipular las estructuras, para modificar la fase farmacodinámica, alargar o acortar cadenas, contraer o expandir anillos, introducir elementos que le den rigidez a la molécula? Cambios de posición de grupos funcionales, adición de grupos de unión extra al receptor, reemplazos isostéricos y cambios en la estereoquímica. Todo esto, uno más de ellos, viene dirigido a transformaciones sobre el farmacóforo para mejorar la fase farmacodinámica, es decir, mejorar la interacción del fármaco con el receptor. Eso lo tengo en azulito porque eso lo va a ver David Vázquez en detalle. ¿Qué necesito de esto? Que las estrategias les suenen. Tengo el negro, les suene. No, es un muy grande. ¿No? Les suene. Nada más. sea, el fármaco no, vaya, no se va a encontrar una, la pregunta, diseñe la síntesis, vaya a producir un alquilo, ¿no? Pero sí necesito que le suene, que se vean. La primera fase entonces es la fase farmacéutica. Un ejemplo, el temita de la hidrosolubilidad, problema latente. Normalmente, para las fases farmacéuticas, antes de pensar en el resto de las fases, se trata de manipular la estructura para que sea hidrosoluble. Ya que tiene ventaja en las evaluaciones preclínicas, creo que les comenté la clase pasada, cuando uno sintetiza un compuesto, el primer problema comienza como lo ensayo. A veces son solo solubles, por ejemplo, en dimetil sulfoso, por ejemplo. ¿Ah? Y voy a hacer un ensayo celular. Y el dimetil sulfoso lo puedo poner hasta el 1% más hasta que no sea tóxico a la célula, y ya empiezan los problemas, como lo evalúo biológicamente. Entonces hay que hacer manipulaciones para incrementar su hidrosolubilidad. Permite indudablemente administrar dosis elevadas. Mientras más soluble sea, más elevada puede ser para calcular la dosis de la 50. Puedo evaluar toxicidad, actividad, biodisponibilidad. Y como las formas farmacéuticas más utilizadas son la oral y la parenteral, ahí van dirigidas las modificaciones de hidrosolubilidad. ¿Cómo se logra un incremento en hidrosolubilidad? Si hay grupos funcionales que lo permitan, formar sales. Si recuerdan de la clase pasada, cuando yo era capaz de generar una carga en un compuesto, incrementaba drásticamente su hidrosolubilidad. Entonces, cuando existan grupos funcionales adecuados, formar sales. O simplemente inclusión en el fármaco de agrupaciones que sean solubilizantes, que es que no puedo formar sales. Como les comentaba, aprovechando alguna función presente en su estructura, y sales con iones orgánicos o inorgánicos. Algunos aniones clásicos, clorhidratos, sulfatos, fosfatos, maleados, tesilados, tartratos, y cationes típicos, sodio, calcio, benzatina, procaína. Los primeros son inorgánicos y el otro par, benzatina y procaína, son sales orgánicas, cationes orgánicos. Entonces, primera posibilidad de formar sales, si es que tengo un grupo ácido o un grupo básico en la molécula. Y la otra posibilidad, incluir agrupaciones solubilizantes en la molécula. ¿Mediante qué? Mediante enlaces covalentes. ¿Cuáles son las agrupaciones solubilizantes clásicas? Grupos hidrofílicos neutros. Es decir, meter poligoles, incluir poligoles en la estructura del fármaco, incluir bases ionizables, incluir ácidos ionizables. Esas son las agrupaciones solubilizantes que se necesitan. Grupos hidrofílicos neutros, o sea, polialcoholes, bases ionizables, ácidos ionizables. ¿Qué estrategias hay para incluir esta agrupación solubilizante? Primero, ¿cómo es la forma de unión de las agrupaciones solubilizantes? Segundo, el lugar de unión al fármaco. Y tercero, el tipo de agrupación solubilizante. El tipo de agrupación solubilizante. Yo en las próximas diapos les voy a dar unos ejemplos de ácidos y bases y un poco de estrategia en cuanto a forma logarítmica. No tampoco entra tanto al área. La idea de esto es que tengan un piso, una idea de lo que viene. Nada más. Primero entonces, cadenas solubilizantes ácidas. que lo trivial, o sea, lo que primero salta a la vista acá, un carboncillo. Oh. Ahora, no es llegar y andar metiendo carboncillos en cualquier parte. ¿Por qué? Porque los carboncillos en ciertas agrupaciones, ¿ah?, además de incrementar la solubilidad, generan respuestas biológicas. O sea, no es que pongan un carboncillo a lo que ven. Por ejemplo, un carboxilo en un ácido aril acético tiene actividad antiinflamatoria. O un carboxilo funcionalizado en alfa es un agente quelante. Entonces, en una molécula, ¿ah?, aril propiónica, aril etílica, si nosotros, por ejemplo, queremos funcionalizar esa cadena propiónica o etílica lateral con un carboxilo final, resulta que nos va a generar un contraste inflamatorio. Si no era eso la propiedad que tenía la sustancia que queremos solubilizar, vamos mal. Entonces no hay que perder de vista que los carboxilos pueden generar propiedades biológicas en ciertas agrupaciones per se. ¿Cómo se introduce? ¿Qué formas hay de introducir una agrupación ácida? ¿Ah? Directa, hasta carboxilaciones. Por ejemplo, la síntesis de Golgi. ¿Te acuerdas de esa? ¿Golgi? ¿La quinina? Fenol, como fenolato. CO2 en el carbono vecino, y ahí entra el carboxilo, ¿no? ¿Por eso la maná? ¿Cuál es? Bueno, sulfonaciones, alquilaciones de hidroxilos o grupos aminos con cadenas ácidas. Ahí normalmente en las alquinaciones se usa ácido cloroacético. Y así es como quedan los alcoholes o las aminas con ácido cloroacético o con ácido, por ejemplo, clorosulfónico. Queremos meter un, si queremos sulfonar. Introducción directa, alquilación, acilación. También los hidroxilos y las aminas las podemos acilar con cadenas ácidas. Lo típico, estamos hablando de solubilizar, lo típico que alcoholes y fenoles se transforman en hemiésteres, hemisuccinatos, hemitetrahidratos, hemitalatos. Eso es lo típico. Ejemplos de cadenas solubilizantes básicas. A la izquierda arriba, cuadrante superior izquierdo, la hemisuccinilamida del sulfatiazol. Hemisuccinilamida del sulfatiazol. Ahí está formado el enlace amida, pero como hemiamida, el otro está libre. Si estuviera por lado y lado, la solubilidad que haríamos más normal. El ácido ascórbico en uno de sus hidroxilos, simplemente formulado como fosfato, eso es ionizable, incrementa la solubilidad. El oxazepam en su hidroxilo en 1,2,3, en su hidroxilo en 3, como hemisuccinato. O el clorafenicol también en el hidroxilo en 2, como hemisuccinato. Hay ejemplo de introducción de cadenas ácidas. Todas ellas van dirigidas simplemente a aumentar la hidrosolubilidad del compuesto. Ahora, si esa introducción de la cadena la llegué a poner sobre un grupo funcional que tenía que estar libre por ser farmacóforo, ese compuesto es inactivo. Y si se puede escindir en vivo, sería un profármaco. Si no, simplemente va a quedar con un producto soluble, no va a cambiar para nada. En el caso, por ejemplo, de sulfatiazol. El sulfatiazol es el inclopinotipo arilínico, tiene que ser primario y libre para ejercer su efecto antiarterial. En este caso, por ejemplo, lo solubilicé, pero es un profármaco. Esto es aquí, recordarme. Y respecto a las cadenas solubilizantes de tipo básico, unión a un átomo de carbono por la reacción típica de no hay un coro orgánico. Mari. Entonces, unión átomo de carbono por Mari, unión a través de la función presente de una molécula patrón. Que en lo típico se hace más o menos uso de los mismos grupos funcionales. Alcoholes fenólicos o alfáticos, nitrógenos de amina o amida, ácidos carboxílicos, cualquier función de las que conocen ustedes de química orgánica que tenga la reactividad tal. Que se le pueda hacer una reacción química. Un par de ejemplos ahí. Esto es una quinolona, un antibacteriano. Ahí hay un derivado peptídico de la quinolona, que está puesto en rojo. Y con ese simple, con esa simple introducción peptídica, fíjense, hay dos grupos amino y un grupo carbonilo. Ya con ello nos incrementó bastante la hidrosolubilidad del compuesto. Y a la izquierda, el alopurinol, que es lo que está en negro, forma considerada por ejemplo la gota. Ahí, vía enlace carbono-nitrógeno, con este derivado hidroxilado, en que tiene dos agrupaciones oxígeno y un nitrógeno, ya este derivado del alopurinol es más hidrosoluble que el alopurinol per se. Estas reacciones, de más está decírselo, de tener disponibilidad, están hechas sobre grupos funcionales que no necesitan estar libres para ejercer el efecto biológico. Porque si así fuera, estos simplemente serían productos inactivos, súper bien solubles, pero inactivos que no servirían para nada. Porque estos son enlaces covalentes, esto no llegaría a estar rompiéndolo en vivo. ¿Sí? Entonces, el primer punto que hay la solución de ácida y básica, y en cuanto al segundo punto que era la estrategia, de acuerdo a la forma de unión. Si la forma de unión es reversible, da origen a profármacos. ¿Y qué tipo de profármacos existen que sean reversibles? Ésteres peptidoglucósidos. Eso se puede escindir en vivo. No los pedazos de enlaces covalentes que estaban en la diapositiva anterior. Y los irreversibles, N o alquilaciones, enlaces carbono-carbono. ¿Ok? Entonces, para solubilizar un compuesto de forma irreversible, este nuevo compuesto soluble tiene que ser fármaco, no profármaco, porque no se va a romper con el unión. Segundo punto respecto al lugar de unión en el fármaco. Lugar de unión de lugar de unión en el fármaco de la o las cadenas solubilizantes que quiera introducir. Primero, desde el punto de vista químico, anillos aromáticos mediante ataque electrofílico. Vía ataque nucleofílico, carbonilos y dobles enlaces conjugados carbono-carbono. También vía entidades nucleofílicos, nucleofílicas, hidroxilos, aminas, sulfidilos, carboxilos y hidrógenos de tipo ácido, alfa carbonilo normalmente. van captando con ese tipo de orgánica ahora el ciclo, ¿no? Y desde el punto de vista farmacológico, algo que ya se los adelanté hace un par de diapos anteriores, ¿ah? En partes de la molécula que no estén involucradas en la interacción con el receptor, es decir, el farmacóforo no lo podemos tocar. Ok. Y el tercer punto, tipo de agrupación dentro de la estrategia. En cuanto al tamaño, puede ser simple, chiquitito. Carboxilo, ácido sulfónico, fosfórico, fosfato, aminas, N-óxido, sulfóxido, sulfónico. O sea, puede ser grupo simple, pequeño, o puede ser cadenas. ¿Ah? Que es análogo a la agrupación solubilizante ácida que puse antes, por ejemplo, va a hacer reaccionar alcoholes con ácido cloroquílico, por ejemplo. Lo mismo, introducción de cadenas solubilizantes con sulfónico sobre amina, etc. Cualquiera de las reacciones de funcionalización que ustedes ya conocen de orgánica. No les voy a venir a contar nada nuevo. Y con esto me retiro. Unos ejemplos de profármacos en que se persiguen distintos objetivos. El primer caso, por ejemplo, la ampicilina. La ampicilina tiene una deficiente biodisponibilidad. Se absorbe desde el tracto digestivo poco y con lentitud. Poco y con lentitud. Entonces, la ampicilina está bastante tiempo residiendo en el intestino. Mata flores, por eso produce diarrea. Entonces, ¿y eso por qué se produce? ¿Ah? Fíjense, ¿ah? Esto existe como suiterión. Esto está ionizado, esto también está como suiterión. Entonces, esa forma suiteriónica hace que tenga un impulso eléctrico, ¿ah? Al pH intestinal, ¿sí? Tal que este impulso eléctrico está por debajo del pH intestinal. Y con ello la molécula está ionizada y le cuesta atravesar la membrana, por eso se absorbe poco. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ah? Simplemente se le cambia el proceso eléctrico. Por ejemplo, se esterifica, ¿ah? con ácido oftálico, y ahí no nos queda un suiterión, que es una base. ¿No? ¿Ok? Ahora, este grupo carboxilo para el efecto antibacteriano debe estar libre. Entonces, la talampicilina se absorbe, se hidroliza en vivo y lo genera el fármaco, la ampicilina. La ampicilina es un prófármaco. Otro ejemplo, un incremento en la duración de la acción. El estradiol, por ejemplo, ¿no? El estradiol se metaboliza muy rápido y eficientemente, ¿no? A través del hidroxilo aquí en 17 beta, ¿no? Del hidroxilo a la acetona correspondiente. Y el producto metabólico, que se llamaría estrona, tiene aproximadamente un 10% de la actividad estrogénica del estradiol. ¿No conviene? Entonces, pero si nosotros esterificamos, por ejemplo, con ácido pentilpropiónico, uno, ¿qué logramos? Proteger, aquí ya la oxidación no está hidroxila, la oxidación no es viable. Protegemos la oxidación metabólica y además la esterificación con este ácido lipofílico incrementa más aún la lipofilia del compuesto. Incrementa más aún la lipofilia y el efecto es más duradero. ¿Perfecto? Sí. ¿La interacción con el receptor? Es que son profármacos. Esto no es activo. Esto se siente en vivo, sin vivo. Genera el estadiol y se extrae. Por ejemplo, los fármacos con distintos objetivos. Otro ejemplo, localizar en un lugar de acción. El sulfatiazol, ¿ah? Es una sulfa antibacteriana de acción sistémica. uno la ingiere en un comprimido, se absorbe, pasa a la corriente sanguínea y es una opción antibacteriana. Pero, si nosotros generamos un profármaco, si generamos un profármaco, por ejemplo, con ácido ftálico, el ftalil sulfateazol, esto le da tal hidrosolubilidad al compuesto que no se absorbe. Y es así como el ftalil sulfateazol se emplea como un antibacteriano preintestinal, de acción local, en el intestino. Y un último ejemplo, el clorhidrifenicol. Este antibacteriano tiene un sabor amargo. Pero cuando les digo amargo, es que ustedes vienen y vomitan. De eso estamos hablando, amargo. Malo. ¿Qué se hace entonces con esta propiedad organoléctrica que es prácticamente indeseable? No se puede estar así. Se esterifica ese hidroxilo con ácido palmítico. ¿Qué características de hidrosolubilidad tiene este compuesto? Muy liposoluble. En consecuencia, usted lo ingiere y eso es insoluble. Las papilas gustativas no se enteran. Y se lo traga con tranquilidad, sin comillas. ¿Se fijan que se pueden perseguir distintos objetivos con la generación de profármacos siempre y cuando? Fíjense, son todas agrupaciones que son exigibles para generar el fármaco. ¿Estamos? ¿Y eso sería? Se toman un recreído y siguen con la misma.